todos? ¡Linda! Pues adelante con la fiesta. Socio del club de Mickey Mouse. Me refiero a ese apuesto, distinguido y siempre despierto actor cómico, Goofy. ¿Qué tal? Digo, ya se me desacordó, Mickey. Se me olvidó, Goofy. ¿Qué se te olvidó? No, hombre, que no se dice desacordó. Si no se me olvidó. Si no se te olvidó, entonces ¿por qué no lo dices? Ay, Goofy, no sé qué voy a hacer contigo. Si no sabes, entonces se te desacordó, ¿verdad? Bueno, mira, Goofy, ahí lo dejamos. ¿En dónde? Ay, Goofy, no digas más. Déjame solo. Amiguitos, voy a recordarles en este disco algunas de las canciones del club de Mickey Mouse. A recordarles para que se les desolviden, ¿verdad? Sí, a recordarles para que se les des... Oh, ¿qué estoy diciendo? Goofy, por favor, ya no interrumpas. No. Shh. Aunque los caminos peligrosos son... Aunque los caminos peligrosos son, ruedan las carretas, por ellos hasta Oregón. Viajamos rumbo al oeste, buscando un buen hogar. No importan los peligros, los sabremos afrontar. Aunque los caminos peligrosos son, ruedan las carretas, por ellos hasta Oregón. Sigamos adelante, buscando el porvenir. Que unidos triunfaremos, nadie lo podrá impedir. Aunque los caminos peligrosos son, ruedan las carretas. carretas, por ellos hasta Oregón. Detengan las carretas, ya es hora de acampar. Mañana con la luz del sol se podrá mejor viajar. Aunque los caminos peligrosos son, ruedan las carretas, por ellos hasta Oregón. Vamos ya, vamos ya. Enseguida escucharán el himno que los pioneros entonaban al oscurecer cuando juntaban sus carretas para acampar. Yo sé cuál es, la plegaria del pionero. Exactamente, Goofy. Oh, gran Señor, nuestro guía tú serás. Llévanos sin tropezar. Danos el valor para saber luchar. Y fe ciega en tu amor. Con fe nuestros corazones no temerán y triunfarán. Es la fe la que mueve todo bajo el sol. Llévanos al oeste, Señor, en gloria espiritual. Y llévanos al oeste, Señor, sanos, salvos y sin mal. Dios y Señor, consciente alumbrar nuestra ruta al buen pastizal. Guíanos, Señor, alumbra al caminante. Cuida, Señor. ¿Y los mosqueteros hacen obras buenas como los scouts, Mickey? Mira, Jimmy Gaud, el capitán de los mosqueteros, te dirá lo que es un mosquetero. Ser mosquetero es un gran tesoro, nos trae felicidad. Pues siempre nos portamos bien en la escuela y en el hogar. Y ahora del programa Club de Mickey Mouse, los mosqueteros cantarán para ustedes, artistas nuevos y al rancho, al rancho. En su caballo el mejor, salgan a hacer correr la voz, que se presenten desde hoy los artistas nuevos. Busquen bien por doquier, caras nuevas hay que ver. Busquen bien, por favor, que contraten lo mejor. Vaya corriendo al monte, al mar, donde los puedan encontrar. Hoy les queremos presentar. Presentar lo mejor quiere nuestro director. cantando de amor, mi caballo es mi querer, mientras no me enamore una mujer. Con dinero y con amor tendré una mujer que sepa guisar y lavar y querer. Al rancho, vamos al rancho. ¡Eh! Hablando de amor, mi caballo es mi querer, mientras no me enamore una mujer. Que sepa guisar y lavar y querer. Al rancho, vamos al rancho. ¡Eh! Hablando de amor, mi caballo es mi querer, mientras no me enamore una mujer. Que tu caballo conserve su querer. Si es que no me enamora una mujer. Rancho, vamos al rancho. Y los mosqueteros tuvieron que aprender a bailar y a cantar para trabajar en televisión, Mickey. Son chicos y chicas muy inteligentes, pero tuvieron que trabajar mucho y estudiar mucho para llegar a ser buenos artistas. Aprende a ser trabajador, aplicado siempre sé. Recuerda que en la vida no hay quien triunfe sin saber. Un buen consejo de Jimmy Dodd para los que quieran llegar a hacer algo en la vida. Ahora, Goofy, si le das vuelta al disco, escucharán otras canciones del club de Mickey Mouse. Sí. Oye, Goofy, te invito a una nevería muy alegre donde los chicos van a bailar el nuevo Tap Rock. Yo soy bueno para bailar el Tap, el Agogo y el Ye-Ye, pero rápido. Bueno, pues vamos. En una nevería que hay por la ciudad, los muchachos se congregan, es un buen lugar. Ahí los sorbetes grandes a cual más, de vainilla y chocolate encontrarás. Vamos allá a gozar, con los discos a bailar. El nuevo Tap Rock es un lindo baile este. El nuevo Tap Rock es muy novedoso baile. El nuevo Tap Rock todos cantan y se encantan. El nuevo Tap Rock no es un tango ni es fandango, es un ritmo go, go, go. El nuevo Tap Rock, nuevo Tap Rock. Se gira para acá, se gira para acá. Y luego para allá, y luego para allá. Se brinca dos veces, se brinca dos veces. Y a zapatear, y a zapatear. Todos podrán bailar el nuevo Tap Rock, nuevo Tap Rock. Salones de baile, Mickey, me dicen el rápido. ¿Por qué, Goofy? Porque bailo los ritmos a go, go, go, como fiera. ¡Oh, Goofy! ¡Tú eres un verdadero relámpago! Sí, ¿verdad? Ahora que me canten una de esas canciones tristes de mucho amor, ¿eh, Mickey? ¿Qué te parece Lindas son las lilas? ¿Te gustará? Esa es donde el cowboy está tristemente entristecido porque lo dejó su novia, Mickey. ¡Esa es! Bueno, va por ti, escúchala. Tenía una novia, pero se alejó. Se fue mi adorada, ella me dejó. La quise yo siempre y cariño no hay como aquel tan noble que no volverá. Lindas son las lilas, se visten de azul, azul y morado como vistes tú. Mas pasan y mueren cual muere el amor, y dejan sus troncos sin aroma y sin flor. Le escribí en una carta, amor, vuelve ya. Contestóme la ingrata, lo hecho ya está. Según la escritura de su carta vi que ella ama a otro mucho más que a mí. Lindas son las lilas, se visten de azul, azul y morado como vistes tú. Más pronto se mueren cual muere el amor, y dejan sus troncos sin aroma y sin flor. Y dejan sus troncos sin aroma y sin flor. Los mosqueteros sí que son chicos alegres, ¿verdad, Jimmy? Si eres formal, tendrás valor, y con valor tendrás honor. Y el honrado y valeroso siempre es un chico dichoso. Por eso los mosqueteros se divierten tanto trabajando. Son chicos dichosos, formales y alegres. Y ahora ellos nos llevarán hasta el Hawái. Cuéntanos bailando, florecita tropical, tus historias y poemas siempre expresas al bailar. Cada suave movimiento, cada dedo una expresión, y tus manos cantan ritmos diciendo tu canción. Un poema es tu idioma, es tu canto el del amor. De tu isla oigo el llamado cuando yo te veo bailar. Cuéntanos bailando, florecita del Hawái, nos hechizas con los cuentos que en tus bellas danzas hay. Yaki, yaki, yaki, va. Yaki, yaki, yaki, va. A remar en un bote por el mar, a una isla hay que llegar. A bailar, a cantar, a aprender, a gozar en la playa junto al mar. A cantar, a bailar, un buen ritmo tropical, la guitarra se oye ya. Una linda canción, es un guaki guaki son, al sonar en el coco así. Aquí el coco es el bongo. Aprenda a vivir como los de aquí en Hawái. Ya verán, se han de divertir en Hawái. Yaki, yaki, yaki, bom. Yaki, yaki, yaki, bom. A nadar y a bucear y bañarnos en el mar, en la playa bajo el sol. A bucear y a pescar lindos peces de color y traerlos para el wow. Y los chicos que hay con camisas raras van por las playas del Hawái. Y las chicas por doquier adornadas suelen ir con orquídeas y con lace. Toda todas lindas son. Acuda a gozar como los de aquí en Hawái. Ya verán, se han de divertir en Hawái. Acuda a gozar como los de aquí en Hawái. Ya verán, se han de divertir en Hawái. Cuéntanos bailando, florecita del Hawái. Nos hechizas con los cuentos que en tus bellas danzas hay. Los mausqueteros chicos son de honor y de valer, y los amigos de Mickey mausqueteros deben ser. Yo quiero ser mausquetero. Eso es muy fácil. Te iniciaremos con la ceremonia acostumbrada. Acepta el club. Acepta el club. Acepta esto. Acepta esto. El sombrero. El sombrero. Póngale orejas. Póngale orejas. Ya eres ratón. Ya eres ratón. Hermano nuestro. Hermano nuestro. Tú ya eres un socio. El sombrero. Yo soy mosquetero. Y para finalizar, escuchemos la polca del gato. ¡Miau! ¿Algún romance han visto que se pueda comparar con el de un par de gatos que se acaban de encontrar? Cuando la luna llena está, se suelen juntar. Bailan y cantan su canción y se aman con pasión. Esta es la polca del gato. Miau, miau, miau. Bailen la polca del gato. Miau, miau, miau. Di si me quieres, mi vida, no te arrepentirás. Miau. Y bailando la polca, solo miau serás. Anda, Michi, vamos a cantar. Que mis hijos te enseñaré a entonar. Mil zapatos nos caerán si nos oyen cantar mal. Las gatitas suelen disfrutar y los gatos suelen aguantar. No importa ni bien la reconciliación, entre amantes es lo mejor. Esta es la polca del gato. Miau, miau, miau. Bailen la polca del gato. Miau, miau, miau. Y si me quieres, mi vida, no te arrepentirás. Y bailando la polca, solo miau serás. Y bailando la polca, solo miau serás. Mira, ahí vienen unos perros a espantar a los gatos, Mickey. Shh, cállate, Goofy. Vale más que esos gatos canten en secreto si no quieren ser vistos. Shh. Esta es la polca del gato. Miau, miau, miau. Bailen la polca del gato. Miau, miau, miau. Y si me quieres, mi vida, no te arrepentirás. Y bailando la polca, solo miau serás. Mickey, ya se acabó el disco, ¿qué hago? Páralo pronto y tócalo otra vez.